Vamos a fijar la cosa. Hey, bienvenido a lo así. Aprovecha que estoy fácil. Pásala bien, no es difícil. La noche explota, que a mí casi. Mira dónde va la nena. No le baja, no le frena. Bajo el sol brilla como mi cadena. Saliendo del agua y acostándose en la arena. Mojaita, mojaita. Qué bien se ve, mojaita. Mojaita, sí, mojaita. Qué bien se ve, mojaita. Ey, ey, ey. Los domingos pa' la playa. Ese bikini no es de tu talla. Ey, dale la corona y la medalla. Bebecita, contigo ninguna guaya. Y pa' meterla eso se necesita. ¿Dónde están las solteras? Ella siempre grita. Copa B, 5-3, nalga paradita. Tú eres mala, se te nota en la carita. Ese booty es un paraíso como Bora Bora. Anda con una amiguita que le colabora. Le sacó el dedo al amor, no se enamora. Diablo, que abusadora. Ese booty es un paraíso como Bora Bora. Anda con una amiguita que le colabora. Le sacó el dedo al amor, no se enamora. Diablo, que abusadora. Mojaita, mojaita. Ey, que bien se ve, mojaita. Mojaita, mojaita. Que bien se ve, mojaita. Mojaita, mojaita. Ey, que bien se ve, mojaita. Mojaita, mojaita. Que bien se ve, mojaita. Siempre papi, tú siempre mami. Está caliente, ya la firmó Miami. Diablita hace que yo peque. Yo quiero ser la toalla que te seque. Puse pasarela pa' que me modele. Hey, se papi, qué rico huele. Voy pa' dentro como pele. Una hora y media en los moteles. Como ya el col, col, debajo el sol, sol. Dentro del agua pa' que te moje. Como ya el col, col, debajo el sol, sol. Dentro del agua pa' que te moje. Y el bikini le queda chiquito, mami. Se te ve bonito. Si me dejas te lo quito. Dale, déjame lo quito. Mojaita, mojaita. Ey, que bien te ves, mojaita. Mojaita, mojaita. Que bien se ve, mojaita. Yeah, yeah, yeah. Ey, chip up in me. Bad Bunny, boy, boy. Bienvenidos a lo así, bienvenido. Bienvenido a lo así, bienvenido. Wiki, wiki, wiki, Bienvenido a lo así, bienvenido. Yeah. Oasis, Oasis. Sky rompiendo, Oasis. Rompiendo el bajo. Vamos a fincar la cosa.